En 2011, Samantha Fish, Victoria Smith y Dani Wilde, tres de las más importantes representantes del blues femenino contemporáneo, se embarcaron en una gira llamada Girls with Guitars, chicas con guitarras. Sus conciertos en diferentes festivales y clubes, tanto en Europa como en Estados Unidos, fueron recibidos con mucho entusiasmo, dejando tanto en el público como en las mismas artistas la esperanza de que la banda no se disolviera, simplemente pues por el hecho de terminar el recorrido de presentaciones. El grupo continuó un año más haciendo parte de la caravana de blues del sello alemán Rough Records y hoy lo tenemos en Historias del Blues por Javeriana Estéreo, en un programa más de la serie Blues Vivo con toda la energía del blues en concierto. Iniciamos esta emisión con el tema Beach y seguimos escuchando a nuestras invitadas desde el Club Music Hall de Borbswede, Alemania, con Don't Go Making Me Cry, Red Blood Woman y I Put a Spell on You. What I'm gonna do, well, I'm a red-blooded woman. Ooh, baby, I'm a coming after you. Yeah, that's right. By Screamin' Jay Hawkins for you. Thank you. wanting her, yeah. I said none of that, that running around. A spell on you, babe. Oh, because you're my love. Oh, yeah, yeah. Oh. to have it all, but now you're all alone. Fool me once, ain't gonna fool me twice. I said, now I've had my fill, babe, already paid the price. Lord, oh, there ain't nothing you can do, babe, when I've got the good things time. Yeah, there ain't nothing you can do, babe, I'm running, I'm beating my heart. Oh, Lord, I'm wise to you now, honey, you're just a man. Samantha Fish, Victoria Smith y Danny Wilde nos ofrecían Living Kind. Estamos en Historias del Blues por 91.9 FM en Bogotá y a través de internet en www.javarianestereo.com. Hoy con un programa más de la serie Blues Vivo, que trae a ustedes toda la energía del blues en concierto. Historias del Blues también lo escuchan en Venezuela, en 104.5 de la Universidad de Carabobo, gracias al convenio de cooperación de la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe, RULAC. Asimismo, en Argentina, en Bar de Blues, Blues 24 y FM La Isla de Río Grande, Tierra del Fuego. Y en España, en Radio Garito de Blues. Escuchemos nuevamente a Samantha Fish, Victoria Smith y Danny Wilde en los temas Money to Burn, Use Me Up y Who's Loving You. Roast. This next song is a new one off my record. This is called Money to Burn. Time. can feel it in the air. So close that door and pull that shade. It's a whole lot of trouble coming down, coming down a spade. Choose me up, baby. Danke schön. Thank you. Thank you. Wow. Thank you. Presentábamos Down in the Swamp de Samantha Fish, Victoria Smith y Danny Wild. Cerramos Historias del Blues en Javeriana Estéreo con estas tres invitadas y el tema Jet Airliner. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Dankeschön.